En 1992, Fito Páez editaba El amor después del amor. Papo, blues local y riff Zona de Nadie. Ataque 77, Ángeles Caídos. Soda Stereo, Dínamo. Y Serú Girán, la reunión que lo llevaría a los grandes estadios. A pesar del tiempo transcurrido, te apostamos que la efeméride musical que compartimos ahora activó tus ganas de bailar en muchas de las fiestas en las que estuviste y seguirás estando. Hace 30 años, los fabulosos Cadillac sacudían las bateas con El León. ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Iban todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. En su sexta producción discográfica, la banda liderada desde inicios de los 80 por Vicentico y el señor Flavio, seguía ampliando los márgenes sonoros que los ubicaba originalmente en el ska, el dub y el reggae, e incorporaba elementos rítmicos que germinarían continentalmente en una ensalada musical que comenzaba a denominarse como Alterlatina. Carnaval toda la vida, Gitana, Siguiendo la Luna, Gallo Rojo, El Crucero del Amor, Destino de Paria, Arde Buenos Aires, Desapariciones, Venganza, Carta, Flores y un Puñal, El Aguijón, Soledad, Ríos de Lágrimas y dos versiones de Manuel Santillán El León. Una en ritmo reggae y la otra salsa. Temas, letras politizadas, ritmos potentes. Rubén Blades, Eduardo Galeano y el Che Guevara para contar una Argentina que encaraba los años de liberalismo a ultranza. Algo más de 60 minutos y un diseño en el que prevalece el blanco y negro. Capello, Cianciarulo, Ricciardi, Zipperman, Lozano, Rigossi, Rotblat, Alvareda, Rotman. Desde la tapa, los 9 Cadillac sacuden sus instrumentos para que la fiera nos haga despertar. 1992. Año de nacimiento de El León. Globalización mediatizada tras la sacudida por el final de la experiencia socialista y supremacía de la timba financiera como única propuesta para alcanzar la prosperidad. Por dentro. 1992, surgimiento de nuevas tecnologías, también 500 años de la maldita mente llamada hasta entonces como conquista de América. En la vereda de enfrente, nuevas consignas, stencil y juventudes ocupando las calles del mundo. Resistencia cultural y social para ponerle freno al verso del fin de la historia. La emoción apretando por dentro. 1992, 2022, a 30 años de El León de los Cadillac, seguimos bailando en la búsqueda de un ritmo